Bienvenidos a nuestro contrainformativo de Radio Lila. Estamos aquí en el Valle de la Ciana, en León, y tenemos unas cuantas cosas que queremos compartir con nuestros oyentes. Vamos a empezar con una noticia de aquí, de la provincia de León, y de una zona vecina como es Babia y Luna. Hemos podido leer en el diario de León de que el decreto para que Babia y Luna sea parque natural será publicado este mes. Nos alegra saberlo, ya que hace 20 años que se inició este proceso. Empezó en 1992, en abril, y parece ser que, bueno, que solo falta la tramitación formal del decreto para que ya sea un hecho. El espacio natural del que hablamos aglutina 75.000 hectáreas en los municipios de San Emiliano y Sena de Luna, y una parte de Cabrillanes y los barrios de Luna. Coincide territorialmente con el espacio protegido Red Natura 2000, que es el Valle de San Emiliano, y también es designado como lugar de importancia comunitaria, LIC, y como zona de especial protección para las aves, CEPA. Este espacio incluye también una zona perteneciente al LIC, que es la montaña central de León. Por otro lado, también coincide parcialmente con el territorio de las reservas de la biosfera de Babia y de los valles de Omaña y Luna, y dentro del programa MAP de la UNESCO, el reconocimiento de su valor como modelo de gestión integrada. El caso es que después de 20 años parece ser que están a punto de llegar a ser parque natural. Así que, bueno, 20 añitos. Vamos a seguir ahora con otro tema, y es un tema que tiene que ver con UNOSA. Cuéntanos, compañera. Bueno, bienvenida. Hola, buenas noches. Cuéntanos. UNOSA está programando el cierre de todos sus pozos y comenzarán a ello en el año 2013 y acabarán en el 2019. La Comisión Europea acordó el cierre de la minería que no sea rentable en el 2018, y las empresas que mantengan su actividad deberán devolver las ayudas recibidas hasta entonces. UNOSA dice en una publicación que hizo por su presidente en funciones que ninguno de sus pozos sea rentable. Además, ese planteamiento se hace en base a unas proyecciones al alza del precio del carbón. Si esa tendencia se confirma, lo que todavía está por ver, también se incrementarán los costes y nuestros yacimientos tendrán una posición similar a la del resto de España. Competir en el futuro no es solo cuestión de precios, sino contra con quién se compite. Nosotros no vamos a ser nunca competitivos frente a las minas de cielo abierto ni contra los carbones del resto del mundo. No ve posibilidad de un planteamiento de rentabilidad para los yacimientos de UNOSA. Se mostró pesimista sobre la posibilidad de que la Unión Europea cambie sus decisiones de cierre. Por lo que UNOSA, compañeros, cierra. Bueno, pues después de comentar los cierres de UNOSA, vamos a pasar a escuchar noticias nuevas sobre la central nuclear de Garoña, en Burgos. Pues sí, es Garoña, la nuclear más antigua y pequeña de España. Está en el Valle de Tobalina, en la provincia de Burgos, cerca de Áraba, y el anterior gobierno fijó su clausura para 2013. Esta decisión no contentó ni a ecologistas, que pedían el cierre inmediato, ni a la empresa Nuclenor, que es 50% de Endesa y 50% de Iberdrola. Tampoco al PP, que pedía su continuidad. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha tardado menos de un mes en revocar la orden de cierre. La central cuenta con un reactor de agua ligera en ebullición, igual al de Fukushima Daiichi, la central japonesa que reventó. Y el reactor tiene un diseño obsoleto de hace medio siglo y tiene una preocupante falta de seguridad en su sistema de suministro eléctrico. Y su falta de capacidad de refrigeración ha causado, entre otras cosas, un sobrecalentamiento del Ebro en 10 grados, destrozando todo su ecosistema. Desde 1990, Garoña ha notificado 136 sucesos. Uno de los problemas que afronta Garoña, aunque es generalizable a todas las nucleares, es la saturación de su piscina de combustible gastado, que está prevista solo para 2015, según datos de la empresa Enresa. Este se ha resuelto en parte con la elección de Villar de Cañas, en Cuenca, para acoger el almacén de residuos nucleares de alta radiactividad, que tendrá una inversión de 750 millones de euros. Según el Ministerio, generará también 300 empleos en su construcción. La continuidad de la central de Santa María de Gallón, Broña, dependerá de las pruebas de resistencia. Si el informe es favorable, continuará funcionando hasta 2019. Aunque para garantizar su seguridad requiere sustituir kilómetros de cable y el aislamiento de su sala de control frente a gases radiactivos. Aparte también la subsanación de los problemas de refrigeración. Mantener abierto Garoña es por avaricia, no por necesidad, ya que España exporta 8.490 gigavatios hora a los países limítrofes, Francia y Portugal. Así como el principal problema de España es del sistema eléctrico de España, es el exceso de potencia, que le obliga a tener paradas muchas centrales de recién construidas. Podemos pasar también a las declaraciones que han hecho los diferentes partidos y grupos ecologistas. El nuevo secretario de Medio Ambiente del PSOE, Hugo Morán, ha calificado de despropósito esta decisión, alegando que esta prórroga no hace más que añadir riesgos innecesarios, ya que la central ha concluido su vida útil de 40 años y que esta decisión no se justifica ni por razones de suministro ni por razones económicas, ya que la central está totalmente amortizada también. El responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, dijo que que no se debe correr el riesgo de someter a los ciudadanos y al medio ambiente a la posibilidad de un grave accidente cuando se trata de una central prescindible debido a su escasa producción, que es de apenas un 1%, que además es compensada por las renovables. Y el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, del PP, discrepa con la decisión del ministro de Industria, que es de su propio partido, opinando que prolongar la vida de la central es un error y se ha comprometido a defender el sentir mayoritario de su ciudad. Y en este sentido, Bildu ha pedido a Maroto que se deje de mensajes populistas de cara a la ciudadanía y que diga con firmeza a Madrid que se opone a tal decisión, por considerarla peligrosa para el municipio. Para Bildu, ante la amenaza de continuar con la explotación durante 7 años más, es el momento de pasar de las palabras a los hechos y por ello presentará en el próximo pleno municipal una moción para solicitar el cierre inmediato y definitivo de Santa María de Garoña, a ver si le sale bien. Después de escuchar estos inquietantes datos nucleares, vamos a inquietarnos por otro tema también muy importante, y es vivienda. Cuéntanos. Bueno, quería compartir con vosotros la propuesta de movilización conjunta por el derecho a la vivienda. Esto parte de la Asamblea Interbarrios de Vivienda y Desahucio de Madrid, en la que se está trabajando en una iniciativa conjunta sobre el tema de vivienda y derechos humanos. Y algunos de los ejes fundamentales sobre los que se ha discutido y que pueden construir puntos concretos y sencillos para desarrollar la movilización, pues serían: la vivienda es un derecho humano, stop desahucio, la dación en pago y derecho a permanecer en la vivienda social, paralización de los derribos, despenalización de la ocupación, lucha contra la impunidad y, por último, cambio radical del modelo urbanístico. La propuesta global incluye hasta ahora una rueda de prensa con exposición de los datos actuales, los datos de vulneración del derecho a la vivienda en el Estado español y una acción de presentación de denuncias y alegaciones en los juzgados. Y para culminar esta acción conjunta, pues se propone una manifestación unitaria de todos aquellos colectivos y ciudadanas que quieran sumarse, con una fecha todavía por determinar. Y bueno, para todo ello se convoca una reunión de trabajo para organizar todo esto el próximo jueves 12 de enero en el Centro Social Ocupado y Autogestionado Casa Blanca, en Madrid, en la calle de Santa Isabel. Pues suena muy interesante, la verdad, que acudan aquellos que podáis acudir, que estéis por Madrid, no os olvidéis de esta convocatoria tan cañera. Vamos, cuéntanos un poquito, compañero, qué ha pasado por Bilbao. Bueno, pues tenemos noticias de que en Bilbao, este domingo pasado, ha habido una manifestación multitudinaria por los derechos de los presos, a la que haya asistido personas de todo el estado. Ha sido la manifestación más grande que ha habido en Euskadi durante toda la transición y la democracia, y básicamente se pedía en ella el cese de la política de dispersión y el tratamiento tanto en el Estado español como en el Estado francés por igual de todos los presos, dado que algunas doctrinas que se les aplican a estos presos, como la ley Parrot, asimismo, como está reflejado en la Constitución y en el derecho de todos los presos, se pide que cese la dispersión, que los presos políticos vascos vuelvan a Euskadi y cumplan sus condenas, que nadie dice que no las cumplan, pero que las cumplan como marca la ley en lo más cerca de sus domicilios posible. Por otro lado, ha habido representantes de varias asociaciones y de todos los partidos políticos, menos el PP-PSOE, así como asistencia de numerosas representaciones políticas de distintos espectros del arco parlamentario del Estado español. Asimismo, pues después de este acto hubo varios conciertos. Fermín Muguruza hizo una actuación y se leyó un comunicado en el que se pedía el fin de la dispersión y poco más. Muchas gracias por toda la información que has volcado. Ahora vamos a pasar a otro tema que es diferente, pero que también, más que internacional, podríamos decir que es universal. Pues sí, tenemos aquí una noticia de una publicación que últimamente y desgraciadamente cada día consultamos más, porque es la única manera de darnos cuenta de las cosas que te hacen sin contar con nadie y a la callada. Y es una publicación de esa gran revista de humor que es el Boletín Oficial del Estado. En ello nos vienen a contar un chiste en el que ahora, con la que está cayendo y en estos tiempos de crisis que nos corren, pues nos dicen que durante este año, después de habernos recortado drásticamente la sanidad, después de estarnos recortando la educación y un montón de derechos sociales más, y después de decirnos que no se puede gastar un duro ni en nada prácticamente, nos dicen que a la Iglesia Católica le van a pagar la friolera de 13.266.216,12 € al mes. Entonces, ya saben ustedes, si se ponen enfermos, en vez de ir al médico, vayan a la iglesia a rezar, porque es la única manera que les queda a ustedes de conseguir algo de sanidad en este país. Ya saben, lo que se le recorta a la sanidad se le da a la iglesia. Así nos brilla el pelo. Escuchemos ahora lo que tiene que contarnos acerca de luchas contra las minas a cielo abierto en Latinoamérica, en Argentina y también en México. La noticia que os quería comentar es que al otro lado del Atlántico las cosas se parecen bastante a veces a lo que pasa aquí, en concreto en Famatina y Chilecito, que son unas pequeñas localidades de la provincia de La Rioja, ya he comentado, no en España, sino en el oeste de Argentina, pues un grupo de bastante considerable de vecinos se ha acampado en las carreteras de acceso al cerro de Famatina, que es el que básicamente les da el agua y constituye el paisaje y la tierra de esta gente. ¿Por qué han acampado aquí? Pues están bloqueando los accesos para impedir el acceso a la zona de los trabajadores que van a empezar el 16 de enero a abrir un cielo abierto, trabajando para la Osisko Mining Corporation, que es una empresa minera canadiense que quiere extraer metales preciosos. Entonces, básicamente, lo que tienen intención de hacer es demoler la montaña para lavar los restos con disoluciones de cianuro, que es altamente contaminante, lo que acabaría con el suministro de agua para esta población, además de claramente destruir la montaña como ya conocemos que lo hace un cielo abierto. Ya anteriormente, los vecinos de Famatina habían llevado a cabo la iniciativa Famatina no se toca, y en el año 2006 paralizaron el proyecto Famatina de la Barrick Gold, que tenía idénticas aspiraciones a esta otra empresa minera. Ya que existe esta experiencia de los pueblos de Argentina en luchar contra los desastres medioambientales que empresas extranjeras les imponen, van a repetir y a ver si salen adelante, a pesar de que los gobernantes estén en su contra o muchas veces hasta contradigan y se les vote para que luego hagan lo contrario, ¿no? De momento, por lo menos si aguantan hasta el 16 de enero, podrán hacer que la empresa Osisko pierda mucho dinero para tener que renovar un convenio con la Rioja. Eso sí les dejan. Bueno, de todas formas, os voy a pasar algunos audios donde hablan compañeros de Famatina contando algo sobre su lucha. Apoyan a Famatina. Las asambleas riojanas del oeste riojano hace años que vienen trabajando por la leyenda de Famatina no se toca. Primero la amenaza de la Barrick Gold. Hoy un acuerdo vergonzoso que firmó Pedro Herrera con Osisko. No queremos ese convenio. Exigimos la derogación. Como así también exigimos la pronta sanción de una ley nacional de prohibición de megaminería a cielo abierto y de radioactivos. ¡El Famatina! ¡No se toca! ¡El Famatina! ¡No se toca! Nosotros no nos imaginamos jamás que nos estén volando el sello o estar sintiendo las detonaciones de que nos estén volando el sello. Es parte de nuestra identidad y es nuestra fuente de agua. Y es la fuente de agua de gran parte de la provincia. Así que bueno, tenemos que defenderla sí o sí, no nos queda otra. Pueblo de Famatina, te digo. Que tal vez nosotros desandemos en el camino porque nos cansamos, porque es desgastante, porque perdemos muchas cosas a nivel familiar, profesional, social. Vos estás marcado, estás tildado, estás visto como que si no llevas adelante la lucha, o si te equivocás, o si te cometiste un error, o sea, sos un referente tan importante que no tenés la opción de equivocarte o de cansarte o de decir, bueno, no podemos competir con la plata que ellos pueden, y ellos trabajan con... Este es un saqueo. Con la voluntad de la gente. Este es un saqueo. Porque la gente tiene mucha necesidad y ellos vienen y ofrecen una quincena de 5.000 pesos. Ahora también os quiero comentar otra lucha que se lleva a cabo en la región de Vilcapugú. Esta vez la noticia es que una empresa canadiense también, que se llama Revolution Resources Corporation, ha sustituido a otra, básicamente ha comprado las 4 concesiones mineras que tenía en esa región, otra empresa que se llama Lakeshore Gold, también en México. En la región de Vilcapugú, que está en la Sierra de Real de 14, en el estado de San Luis de Potosí. Esta zona se caracteriza porque para el pueblo Wixárika es una zona muy importante porque sería donde tiene origen el universo para su cultura, entonces tiene un significado para ellos muy importante, es un territorio sagrado. Con lo cual se está vulnerando el derecho de consulta de los pueblos y de autodeterminación a decidir qué tipo de explotación se hace de sus recursos, sobre todo en este caso que es, pues son cielos abiertos que sabemos que tienen un impacto ambiental muy fuerte. En concreto, estas empresas están siendo denunciadas, estas empresas mineras, porque muchas de ellas no cumplen con las autorizaciones de impacto ambiental o no cumplen las medidas de seguridad y han sido multadas. Desgraciadamente suelen poder pagar las multas. Así que confiemos en las luchas de los compañeros de Vilcapugú que pasamos ahora a escuchar. Es algo histórico que estamos haciendo el pueblo Wixárika, defendiendo nuestro patrimonio cultural y natural, que es Vilcapugú ahorita. ¡Vilcapugú, aguanta! ¡El pueblo se levanta! Después de un año de gestiones, el pueblo Wixárika decide venir porque denunció hace un año que no era posible que se establecieran concesiones mineras en su tierra sagrada de Viricuta. La respuesta es que se han abierto más proyectos mineros en el área donde crece su planta sagrada. Viricuta es emblemático a nivel mundial porque transmite conocimiento, transmite vida para todos los humanos de este planeta, no solamente para el pueblo wixárika. El que existan más de 100 concesiones hacia empresas canadienses o extranjeras que puedan venir a este país a destruirlo todo, pues la verdad es que nos deja bastante indignados, nos deja en un proceso de destrucción. Estamos arrasando absolutamente con todo y es increíble de repente pensar que solamente unos papeles puedan hacer la diferencia. Y si estamos aquí es porque incluso el presidente hace 2 años se vistió de huichol y dijo que iba a salvaguardar el patrimonio. Nos comprometemos a proteger y fortalecer la continuidad histórica de los lugares sagrados y las rutas de peregrinación del pueblo wixárika. Lo que pasa en Wirikuta, queremos que sea un precedente histórico. Si Wirikuta no se respeta, por lo tanto, no se va a respetar el planeta. Nos va a llevar a todo mundo a la ruina. El poder económico no puede seguir trabajando como ha trabajado hasta ahora. Estamos arrasando absolutamente con todo y es increíble de repente pensar que solamente unos papeles puedan hacer la diferencia. Este momento es el desafío que tiene la presidencia, que tiene el gobierno mexicano para orientar sus políticas públicas en beneficio de su historia, en beneficio de su presente cultural, en beneficio del porvenir mejor, que no apueste a la ganancia rápida que provocan las minas, que le haga caso a la palabra viva que trae este pueblo de raíz antigua y de porvenir luminoso. Pues muchas gracias por toda esta información tan interesante de aquí, de ahí y de más allá. Nos vamos a ir despidiendo ya desde nuestro contrainformativo de Radio Lila, desde aquí el Valle de la Ciana, en León. Muchas gracias a todos por venir. Nada, gracias a ti. Gracias también a los oyentes por estar al otro lado. Y vamos a acabar con un anuncio que quiere hacer por aquí un compañerito. ¿Quieres participar en el taller de radio para continuar nuestra historia de los osos del valle llamados Federico, Lala y Pancho? Próximamente se comunicará el día, dónde y la hora. Yo digo no.